6, 6, 6, 6, 6. No punto para audio. Espera, espera, ahora sí. Seis, seis, seis, seis, seis. No punto para audio. Espera, espera, ahora sí.